pasa la vida tomando. No le importa su dinero cuando se lo anda gastando. En cantinas y en cantinas se los anda disfrutando. Cuando se pone a tomar, no hay uno que le iguale al trago. Los que se ponen con ella andan muy bien preparados a comprar lo que sea bueno, pero con buenos centavos. Mejores, no le importa lo que valga, porque ya con su dinero paga lo que se le antoja. Los billetes que le sobran los rompe cuando se enoja. Carga su 45 para darle gusto a cualquiera. Los policías que la buscan por carreteras, no la buscan por cantinas, saben bien lo que le espera. Solamente que se muera.